búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10:16. Y tenemos cielos soleados aquí en New Jersey, una temperatura que está en 47 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 41. Es decir, que estamos en 8 grados Celsius con una sensación térmica de 5 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de buena música y más adelante daremos inicio a nuestro programa. Pero antes, tenemos una semana llena de contenido importantísimo y enriquecedor. Conozcamos qué tenemos preparado para nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Adelante. Acompáñanos en Semillas de Abundancia con nuestros conductores Graciela Velasco Aguirre y Francisco Isla, quienes comparten el tema ¿Cómo hacer que alcance tu dinero? La cita es de este martes a las 10 a.m. hora de New York, Perú y Colombia, 9 a.m. hora de México y 4 p.m. hora de España por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Acompáñanos en nuestro programa Miércoles de Salud, junto con la doctora Paulina Tejera Baños, médico especialista en pediatría con capacitación en reanimación neonatal y pediátrica. Compartimos el tema ¿Cuál es la labor de un pediatra? La cita es este miércoles a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México, y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Les comparto la frase del día. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. No se olviden que tenemos nuestra encuesta fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, nuestros canales de Instagram y de YouTube. La pregunta del día de hoy es ¿qué es lo más difícil de educar en el caos? Y tenemos tres opciones. La primera, mantener la calma. Segundo, organizar rutinas. Y tercero, gestionar las emociones. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, vamos a pedirle a nuestra invitada de lujo del día de hoy que por favor nos dé un feedback o una respuesta acerca del sentir y pensar de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio, a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su opinión cuenta. Así que gracias a quienes están activamente participando desde ahora, pues le agradecemos. Y les recordamos una vez más de que pueden hacernos llegar a sus saludos, preguntas, comentarios a través de las plataformas de las redes sociales. Síganos como Luna 9 Radio Digital o también pueden hacerlo directamente a nuestro número de WhatsApp. Tomen nota que es el +1 551 254 8201. +1 551 254 8201. También recuerden que estamos en nuestro canal de YouTube y ahí lo pueden hacer en el chat en vivo. Suscríbase a nuestro canal, estamos como @FEMInternationalTV. Ahí pueden en el chat automáticamente hacer todas sus preguntas en tiempo real para que nuestra invitada del día de hoy, Luzanet, le pueda dar una respuesta. Y a quienes no nos han podido acompañar por A o B motivo, les recordamos de que esta grabación quedará en nuestro canal de YouTube y también lo vamos a compartir en nuestro canal de Telegram y en la página archive.org o archive con V, con B chica, como le digan, .org en ambas plataformas como Luna 9 Radio Digital. Bueno, ¿qué hora es, estudio? Son exactamente 10:20. 10:20 aquí en New Jersey, momento específico, preciso para comenzar este programa de mujeres que inspiran, el programa donde celebramos, aprendemos y reflexionamos todos juntos. Bienvenidas a Mujeres que Inspiran, el programa donde aprendemos todos juntos. Queremos invitarlos a que participen activamente mandándonos sus preguntas, como dije, sus saludos, comentarios, además de que tenemos la encuesta el día de hoy. Queremos su opinión. Hoy nos acompaña Luzanet Tejera Baños, licenciada en pedagogía, creadora y madre neurodivergente por dos. Una, porque es neurodivergente, y dos, porque es mamá de tres pequeños neurodivergentes. Ser mujer, madre y profesional en un mundo que todavía espera que las mujeres puedan con todo, sin mostrar cansancio, sin pedir ayuda, sin ser distintas, le ha llevado a aprender a sostener sus propios procesos mientras acompaña a la de sus hijos. Ha sido vivir entre la ternura y la tormenta, entre la sobrecarga sensorial y la claridad. Su historia no comenzó en un aula ni en una oficina. Comenzó en el silencio de las madrugadas, tratando de entender por qué el mundo parecía no estar hecho para mentes y emociones como las nuestras, nos dice. Durante años creyó que su diferencia era un error, que su forma intensa de sentir, pensar y amar era demasiado, pero con el tiempo comprendió que en ese demasiado habitaba su verdad y que su misión no era encajar, sino enseñar a mirar la vida desde otros prismas. Ha enfrentado juicios, incomprensiones, invisibilización y un sistema que poco entiende de las diferencias que habitan en los cuerpos y cerebros, como el de ella y el de muchas veces fueron pretexto para intentar hacerla pequeña. Ha tenido que explicarse mil veces, justificar lo que siente, defender lo que es, y aún así ha descubierto en ese caos una verdad luminosa. Su neurodivergencia no es una carga, es una brújula. Su maternidad neurodivergente y la adversidad se convirtieron en sus grandes maestras. Le enseñaron que el amor también puede ser método y que el caos también puede enseñar. El día de hoy comparte con nosotros el tema Educar en el caos, cómo acompañar a los hijos desde la incertidumbre. Señoras y señores, demos la más cordial bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, Luz Zanet. Muy buenos días, Luz Zanet. Bienvenida a Luna 9 Radio Digital y a nuestra sección Mujeres que Inspiran. Qué gusto tenerla con nosotros. ¿Cómo se encuentra usted esta mañana? Hola, buenos días, Francisco. Bien, muchísimas gracias. Un gusto de poder compartir otro programa con ustedes. Y bueno, contenta de estar aquí. Muchísimas gracias por hacer un espacio en su agenda y estar aquí con nosotros. Pues vamos a empezar este conversatorio el día de hoy. Luz Zanet, usted habla mucho sobre el educar en el caos. Para comenzar, ¿qué significa realmente educar en el medio del desorden emocional, laboral, familiar y a veces personal? Es un tema pues realmente complejo, pues el caos y el desorden muchas veces nos abruman, ¿no? Siendo una madre neurodivergente, y digo, bueno, esto es para todos, ¿no? No solamente en los cerebros neurodivergentes. El caos, el estar lleno o saturado de muchas situaciones, contextos, pues muchas veces nos hace caer en ansiedades, desesperaciones, no saber realmente si lo estamos haciendo bien y todas las presiones, pues es complicado, es complejo. Sin embargo, bueno, es aprender a tomar este caos para darle una vista diferente, aprender a ser flexibles con lo que está en el contexto en que estamos pasando y sobre todo comprensivo o comprensiva con nosotras mismas, ¿no? Como mamás. Es aprender de esas situaciones para que podamos nosotros aprovecharlas para poder educar a nuestros hijos sin saturarnos, que realmente es una situación bastante difícil. Eso no existe. No sucede quien diga que es una mamá que no pierde la cabeza o se mantiene en calma en un momento de caos. Pues no pasa. Y es aprender justamente a tener esa flexibilidad para poder nosotros enseñar a nuestros hijos desde el caos y tener esa resiliencia, ¿no? Que a veces es complicado debido a toda la presión social que a veces o a veces o casi siempre, pues se nos da a las mamás, ¿no? Entonces, es eso, aprender. Aprender y es un proceso, es algo que no es fácil, es adaptarse y que se va dando sobre todo en el mismo momento, ¿no? No es algo que ya tenemos así en el radar y pues aprender igual con nuestros hijos y del contexto y de las situaciones en las que estamos viviendo. Muchísimas gracias, Luz. Pues su respuesta le puede dar mucha paz a nuestra querida audiencia esta mañana. Gracias por ello. Desde su experiencia como madre neurodivergente, ¿la incertidumbre nos hace educar peor o puede convertirse en una herramienta poderosa para conectar con nuestros hijos? Realmente aquí no soy mucho como de usar la palabra bien o mal en cuanto a muchas situaciones, pero educación hacia nuestros hijos, pues la podemos usar como una herramienta. Realmente el caos o las crisis, todo en la vida es un aprendizaje. Y pues como mamás, mamás, papás, como padres no traemos un instructivo que nos diga realmente cómo debemos educar a nuestros hijos. Sin embargo, bueno, el decir bien, mal, es como un estigma que nos... Nosotros nos apropiamos debido, pues, a cuestiones culturales, sociales, pero cada quien, desde donde está, desde la situación que está viviendo, desde sus experiencias, intervienen muchas cosas. Sin embargo, pues, podríamos usarlo como una herramienta, ¿no? Sin decirlo así como tal, bien o mal, o peor. Pues es una herramienta de la que podemos aprender continuamente. El punto aquí es justamente estar siempre abiertos a ese aprendizaje y usarlo como herramienta como tal. Pero muchas veces nos abruma la sobrecarga, ¿no? De estar en situaciones que nos complican y nosotros mismos no, o nosotras mismas no podemos ver a veces que es una herramienta muy poderosa de la cual podemos echar mano para seguir avanzando y poder educar correctamente a nuestros hijos o adecuadamente usando el caos, ¿no? como una herramienta. Entonces, claro que es una herramienta, simplemente yo lo digo así como si fuera muy fácil, pero realmente en la vida no es tan fácil en la práctica. Pero es abrir ese panorama y verlo desde otra perspectiva. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, la verdad. Solemos muchos pensar, ¿no?, de que la incertidumbre es un enemigo, pero quizás es solamente, digamos, una parte del camino. Gracias nuevamente por compartir. Usted lo ha dicho en conferencias, la educación comienza por el adulto emocionalmente disponible. ¿Cómo puede una madre estar emocionalmente disponible cuando vive agotada, presionada y sin tiempo? Díganos. Realmente, cuando una madre está saturada y no tiene tiempo para ella, que muchas situaciones laborales de la misma familia la agotan, difícilmente podría estar emocionalmente disponible, porque para que uno esté emocionalmente disponible tenemos que vernos hacia nosotras, ver nuestras necesidades, ver qué es lo que nos hace falta, que alguien más también nos pudiera escuchar, porque muchas veces como mamás, pues nos encargamos de guardar todos los problemas y de ser como un buzón, ¿no? De quejas, de llantos, de problemas, cosas que resolver, la casa, el trabajo, y cultura, bueno, socialmente, o es la creencia que muchas tenemos, el de soportar. Y no tener o no poder pedir ayuda ante la situación que pues nos pudiera hacer vulnerables, entrecomillado, porque aprendimos, o así es la creencia, de que tenemos que ser fuertes para que nuestros hijos estén fuertes, pero la realidad es que si nosotras no estamos emocionalmente disponibles, no podemos ser ese soporte como tal para nuestros hijos. Es muy importante que podamos buscar ese apoyo continuo y no solamente hasta sentirnos ya saturadas o llenas de problemas. Es un apoyo continuo que es una amiga, por ejemplo, incluso una terapia sin tener que ser dirigida o remitida por un médico, para que nosotros podamos tener ese espacio de escucha y que podamos descargar toda esa presión que llevamos como mamás y entonces sí poder estar disponibles emocionalmente para nuestros hijos o nuestras familias. No digo que no se pueda hacer, sin embargo llega un punto que cuando no nos vemos o no nos cuidamos a nosotras mismas, es un punto que se puede quebrar, ¿no? Y que es una línea muy delgada entre el estoy bien aparentemente y el ya no puedo más. Y de pronto puede pasar, porque personalmente así me sucedió, que no sabes en qué momento se tronó todo y de pronto ya te ves más que abrumada, ¿no? Más que ya no puedes resolver los problemas, ya no puedes estar realmente disponible con tus hijos, puede que hasta de alguna manera estés más sensible y explotes más rápido con cualquier situación el mismo cansancio, la misma presión que sentimos de tener que resolverlo, tener que estar disponibles en todo momento. Y pues ahí es donde ya uno se da cuenta lo que realmente estaba pasando, ¿no? Que estabas acumulando presiones laborales, domésticas, de los hijos, queriendo resolver una y otra cosa o todo al mismo tiempo. Y es inhumano, o sea, es realmente imposible poder ser soporte para todo si no cuidamos de nosotras mismas. Sin embargo, es algo que pues justamente no se ha inculcado o no se nos ha enseñado la parte, y no digo nada más como madre, sino como personas, ¿no? Como individuos, no estamos acostumbrados a cuidar de nosotros como primera instancia, ¿no? O sea, es primero resolver todo lo externo y después entonces, si hay tiempo, entonces ya me cuido a mí, me veo a mí y veo lo que necesito. Entonces sí es muy importante que como mamás nos apoyemos a nosotras mismas también, que no seamos soporte solamente de la familia o de lo externo, sino soporte de nosotras mismas. Y es justamente dándonos este espacio, ya sean 5 minutos, 1 hora, con 5 minutos que uno pueda darse en la regadera, al menos al despertar, pero ya es un tiempo para ti, ¿no? Entonces, es buscar este bienestar emocional, lo considero indispensable, porque solamente así podemos estar disponibles para los demás. Cierto, muchísimas gracias, Luz, porque la verdad nos hemos dado cuenta de que, especialmente en Latinoamérica o Hispanoamérica, las madres más piensan directamente así, ¿no? El primero los hijos, después el hogar, luego es atenderse a ellas y cuando pasa el tiempo se ve su salud también comprometida. Y la verdad que es algo, creo que ya viene de nuestras raíces, nuestros países, no es típico solamente en México ni tampoco en Perú, lo hemos visto en muchísimas partes de Sudamérica, sobre todo que las mujeres más piensan primero como madres y al final cuando ya es que piensan con ellas en su salud, en que si toman nutrientes, salud mental, como bien dice, tomarse aunque sea 5 minutitos para ellas, pero generalmente pues como que no se enseña eso, es lo que no se inculca, ¿no? Sino que ser el pilar, ser estar ahí para todos los miembros de la familia y encima los hermanos y encima los padres, entonces pues ahí se va dando cuenta de ello. Gracias, Luz, por compartir con nosotros. Quisiera preguntarle, cuando una madre o un padre se siente digamos, desbordado, ¿cuál sería ese paso real? Y digo real, no idealista, para recuperar el equilibrio y sobre todo para poder acompañar mejor a sus hijos. ¿Qué nos puede usted decir? Ese paso real yo lo considero aceptación en primera instancia, de saberte que estás en una situación vulnerable, caótica, desbordante, y la aceptación misma de saber que necesitas ayuda. Muchas veces, igualmente por la situación cultural inculcada, tampoco se nos enseñó a pedir esa ayuda. Creemos que, muchas veces tenemos la creencia que por pedir ayuda, pues somos débiles, o ya no pudimos, o cómo nos puede ver la gente, ¿no? Como alguien que, pues, ¿cómo no va a poder con las cosas? ¿O por qué necesita ayuda? Muchas veces es muy, muy etiquetado, juzgado, o prejuzgado más bien. Y nos cuesta esa aceptación de decir, realmente estoy en un punto en el que ya no puedo. Yo sola, ¿no? Es el primer paso que considero bastante importante para poder seguir aportando y ayudando a la educación de nuestros hijos, a estar bien, a hacer ese soporte que estamos muchas veces acostumbrados a hacer. Pero sí nos cuesta mucho trabajo, es algo que yo lo veo continuamente, ¿no? La parte en que las mamás, sobre todo papás, también me ha tocado convivir con papás, que están así saturados y no pueden decirte, es que no puedo. Nada más los ves así, la expresión, cómo traen un caos o alguna situación en las que ya quieren gritarlo todo, pero no se reprimen y no lo llevan a cabo y se siguen guardando y se siguen guardando hasta que la bomba explota y explota peor, ¿no? Entonces es muy importante ver hacia nosotros mismos y tener esa honestidad individual, ¿no? No, claro que no es algo que tengamos que estar divulgando, es un igualmente, ¿no? Yo lo considero así, al despertar un ratito así de tiempo contigo y decir si realmente estás pudiendo o no, qué necesitas para poder seguir. Porque a veces es una mínima cosa, a veces nada más es una llamada a un amigo, a un familiar y contarle la situación que te agobia. A veces esto es ya de cada quien, ¿no? Buscar salir a caminar, o sea, ya depende de cada persona y que realmente pues son pequeñas cosas que nos pueden ayudar. Pero sí, realmente es la aceptación como primer paso y después ver cuál es la ayuda que cada quien necesite en ese sentido, ¿no? Pero sí es muy importante poder ver hacia nosotros y comunicarlo sobre todo, porque el guardarnos las cosas, pues es así como un saquito de piedritas, o sea, uno le va echando, le va una, dos, tres, al principio aguanta, pero llega un punto en que ese costal se truena. No hay manera de que pueda seguir seguir llenándose y que no se rompa, ¿verdad? Entonces muchas veces el hecho de platicarlo, aunque sea de un abrazo, porque a otras personas nos ayuda mucho el tener ese contacto, es como una bocanada de aire y poder seguir adelante. Pero la aceptación es sobre todo la primera, que yo pienso que eso es lo más importante, pero es lo que más cuesta trabajo. Es de mucho, mucho trabajo. Sí. Muchísimas gracias, de verdad, importantísimo el mensaje que usted está compartiendo esta mañana. Y sé que miles de mujeres que nos están escuchando, la verdad, preparan su día. Y esta respuesta que usted nos está brindando puede ser como un faro para ellas. Y la verdad que agradecemos infinitamente, primero, el que esté aquí con nosotros, segundo, el tiempo que usted nos está dedicando, y tercero, ese conocimiento que tiene para muchas mujeres, como digo, que allá afuera necesitan esta información, lo cual sabemos que es altamente valiosa para todas nuestras damas, quienes son parte de nuestra familia de Luna 9 Radio. Queridas amigas, estamos conversando con Luzanet Tejera Baño sobre educar en el caos. Y la verdad

venga conmigo a ver los campos, cante conmigo también mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos, quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon, búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10:52. Y tenemos a cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 48 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 45. Es decir, estamos en 9 grados Celsius con una sensación térmica de 7 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan, estamos de vuelta aquí en el Café de las Mañanas el día de hoy. En Mujeres que Inspiran nos acompaña Luz Anet Tejera Baños, licenciada en Pedagogía, creadora y madre neurodivergente. Comparte con nosotros el tema, educar en el caos, cómo acompañar a los hijos desde la incertidumbre. Continuamos con nuestro programa, no sin antes agradecer los saludos, la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Aprovechamos para recordarles de que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas, comentarios a través de las plataformas de las redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital, también estamos en estos momentos desde nuestro canal de YouTube. No se olviden suscribirse. Estamos como FEM, F-E-M, así, FEM International TV. Activen la campanita para que reciban notificaciones cada vez que subimos contenido o estamos transmitiendo en vivo. Aprovecho para compartir algunos saludos. Muchas gracias a María Luisa Alcalá, quien nos dice, buen día, querida familia de Luna 9 Radio. Estamos felices de iniciar una nueva semana con ustedes. Que disfruten del programa del día de hoy y que tengan todos una bonita y bendecida semana. Muchísimas gracias por no solamente el comentario, sino todo el apoyo que nos brinda detrás de bambalinas para la realización de esta y cada una de nuestras entrevistas. A nuestra manager de relaciones públicas y también nuestra productora. Muchas gracias, María Luisa. También tenemos saludos de Sabina Esther Mendoza Flores, escritora desde Cajamarca, Perú, quien nos dice buenos días, familia y bendiciones. Gracias igualmente para usted. También Diana Mindlin, quien nos dice muy buenos días desde Argentina. Muchas gracias, señor Rodolfo Alberto Nava Castro, quien nos dice excelente día desde Nayarit, México. Muchísimas gracias y también a toda nuestra querida familia de Luna 9 Radio, quienes están en sintonía desde Estados Unidos, desde México o Perú. Ahí los vemos en pantalla, conectados con nosotros el día de hoy. Pues vamos a continuar con nuestra programación. Luz Anet, hablemos de un tema sensible, la culpa. ¿Por qué pareciera que las madres cargan con culpas que no siempre les corresponden? Cuéntenos. Gracias, Francisco. Pues aquí vuelvo al mismo tema cultural, social, que pues se nos ha cargado desde mucho tiempo. Pareciera que es algo con lo que, o es una condición con la que tendríamos o tenemos que vivir la culpa, ¿no? Cargar con los problemas, tener que resolverlos, ser una buena madre y no serlo. Si nuestros hijos crecen de manera correcta o no, y entonces muchas veces en nuestra introspección, contrario a lo que comentaba, ¿no? De poder hacer esta introspección para saber qué es lo que necesitamos, muchas veces la usamos para ser jueces de nosotras mismas y empezarnos a culpar de hasta de cosas que no nos corresponden. Sin embargo, la culpa, pues, es un tema, pues, complicado en esto, ¿no? O más bien de mucha carga que solo nos lleva a desmotivarnos y a hacernos chiquitas a nosotras mismas y a pensar que no lo estamos haciendo bien y seguir como nosotros autoetiquetándonos de una manera negativa. Si bien a mí me gusta más la palabra responsable, ¿no? Más que la culpa, es saber en qué somos responsables debido a nuestras acciones y en qué no. Y muchas veces ser sincero con eso o sinceras con ese término porque pues ya lo cargamos de automático. Las culpas es como que, pues, ¿quién rompió un vaso en un ejemplo, no? Y aunque haya sido el de al lado, pues uno dice, ah, pues yo me lo cargo yo porque así ya estoy acostumbrado, porque es con lo que he crecido y es con lo que estoy acostumbrada, ¿no? A apropiarme también de cosas que no me corresponden. Y realmente es mucha, mucha carga, como bien se menciona, ¿no? Y que no nos deja realmente demostrar lo que somos. Y es algo que bueno, es humano, ¿no? Tener errores, tener, pues, equivocarnos y no verlo como una culpa, sino como una oportunidad de crecimiento. Sí, es la aceptación de saber decir en qué soy responsable yo de lo que pude haber causado y qué no, y entonces reparar, ¿no? Buscar la reparación de ese posible daño es lo que ayuda como a descargar un poco esta parte, pero realmente la culpa es algo que pues no nos deja, es un bloque, es una barrera y que puede muchas veces estar malinterpretada y no realmente ser de nosotros, pero es a lo que estamos acostumbradas y así vivimos y es una situación difícil de sobrellevar porque no nos deja ni dormir. Las culpas es así una ola de pensamientos que llegan en cualquier momento, aún estando en el trabajo, con los hijos, con la familia, y a veces esa misma culpa no nos deja ver lo que realmente está sucediendo y no podemos disfrutar el momento, no podemos aprender del momento. Es realmente una barrera grande que nos bloquea para muchas cosas, ¿no? Incluso para el crecimiento personal, porque pues no salimos de ahí, no salimos del bucle de culpas y también eso desborda, ¿no? Porque muchas veces no sabemos ni cómo resolverlas y cómo saber qué resolver o qué culpa resolver si a veces ni siquiera es de nosotros mismos o causada por nosotros mismos, ¿no? Yo lo considero como un bloqueo muy, muy fuerte y aquí es la mano de esa, pues, autoconocimiento, autoevaluación, de saber qué realmente sí nos pertenece y qué no. Y si algo sí es dado nuestra culpa o por nuestra responsabilidad, entonces, ¿qué puedo hacer para mejorar eso y qué puedo hacer para reparar eso, no? Y es caminar y de la mano con la responsabilidad, porque muchas veces pues también la hacemos enemiga, porque sí, a nadie nos gusta cargar con culpas, es muy fuerte y es realmente verlo como una oportunidad de mejora continua de nosotras o de nosotros mismos, pero es justamente el término, ¿no? con el que veamos la culpa, porque ya estamos acostumbrados a que culpa es malo, y sí, porque así pues estamos como educados, acostumbrados, y pues esta misma situación pues nos avergüenza, o en este sentido personal, por ejemplo, a mí me ha costado mucho trabajar el tema de las culpas. Muchas veces es una carga que como persona te disminuye, ¿no? En algo que podría verse como esa oportunidad de crecimiento y te encierras en las culpas y no permites que eso sea esa oportunidad de ver en dónde reparar o en dónde yo tengo que mejorar, en dónde puedo crecer y transformarlo. Porque si es una emoción, bueno, un sentimiento más bien que es bastante mal visto tal vez, y que aparte es un término que no está, pienso yo, bien dicho, ¿no? Entonces, es difícil educar desde o tener culpa y al mismo tiempo estar educando a tus hijos porque muchas veces no te sientes esa figura materna perfecta, entre comillas, para ser la mamá que necesitan tus hijos o para ser la mamá que la sociedad está imponiendo. Y pues vas cargando con eso y esa carga emocional también al mismo tiempo, pues te va llenando de problemas, de cosas que te pueden llevar a desbordarte y justo a disminuirte como persona, ¿no? Entonces acaba uno en un caos interno que ni siquiera a lo mejor tenías que cargar, ¿no? Que solamente te impusiste esa culpa porque el de enfrente o la de enfrente dijo que no eras una buena mamá o te juzga por no ser una buena mamá o una buena amiga o dependiendo, ¿no? En el rol en el que estemos, pero sí, francamente es un sentimiento, pues yo hasta diría cruel a veces, ¿no? Totalmente de acuerdo con usted, Luz. La verdad que la culpa no es un fantasma que aparece, incluso cuando las cosas van bien, siempre aparece allí. Gracias nuevamente, Luz, por compartir con nosotros. Luz, usted es madre neurodivergente, desde su propia vivencia. Cuéntenos, ¿qué desafíos enfrenta una madre que también tiene una condición neurodivergente acompañando hijos con necesidades distintas? Pues son bastantes. Para empezar, como madre neurodivergente, no cumplimos con las etiquetas, ¿no? Impuestas socialmente, en las que podríamos como dar esa máscara de buena mamá o de perfecta mamá, porque en un cerebro neurodivergente las cosas en el exterior se ven distintas. O las manejamos de forma distinta, ¿no? Muchas veces se nos ve como mamás desorganizadas, mamás irresponsables, que no, por ejemplo, en la parte sensorial, donde muchas veces los llantos, los problemas de cotidianos nos hacen pues desbordarnos y explotar de una manera más rápido que quien podría tolerarlos o una mamá que podría tolerarlos de una mejor manera. Y muchas veces eso lleva a etiquetas sociales bastante fuertes y a retos, ¿no? Que uno mismo pues tiene que ir superando para dar esa máscara, porque a nadie nos gusta que nos digan, no, pues es que es una mamá irresponsable o es una mamá que mira todo el tiempo está ansiosa, estresada o ya le pegó el grito al hijo a la primera. Entonces, queremos dar esa imagen muchas veces y entonces se convierten en retos mayores. La culpa también entra aquí. Es un reto porque pues muchas veces es aceptar que en un cerebro neurodivergente pues los retos simplemente son mayores y son más complejos de brincar, pero son retos que muchas mamás o pues casi todas las mamás viven en el día a día, solo que unas se organizan mejor, unas las gestionan mejor que otras, en el caso de los cerebros neurodivergentes, ¿no? O de las mamás neurodivergentes, donde nos cuesta el doble llevar a cabo ciertas tareas y que aparte son tareas realmente pequeñitas, entonces uno se siente culpable, ¿no? De decir, es que ¿por qué no puedo con organizarme para preparar el lunch y estoy a la mera hora, si los niños entran a las 8 de la mañana, estoy al 10 para las 8 con todo en la cocina hecho un caos y apenas preparando las loncheras. Y entonces, pues sí entra este sentimiento de culpa de decir, no, no soy buena mamá o qué me está faltando, por qué no me puedo organizar y ya se me hizo tarde otra vez. Y se va juntando esta situación abrumante, aparte de el hecho de querer ser la mamá que es la mamá de enfrente, no la que tú puedes ser con lo que tienes y aceptando esa neurodivergencia, sino que uno se esfuerza el doble y aparte se exige más para poder dar esa imagen de mamá como sociedad, como sociedad estamos acostumbradas o que nos han impuesto, ¿no? Entonces es bastante, pues son muchos retos y que pues muchas veces por lo mismo que pues nuestros cerebros funcionan de manera o se organizan de manera distinta o toman las situaciones del contexto de forma diferente, pues es complejo porque te exiges el doble y luego ves que muchas veces fallas porque pues no es para un cerebro neurodivergente llevar la organización en este caso, ¿no? Voy a ponerlo como ejemplo de los hijos, de las tareas del día a día, pues no es tan fácil de llevar. Entonces, al exigirte el querer ser como la mayoría de las mamás, pues fallas y ves que no te da, ¿no? Porque muchas veces lo intentas, lo intentas y lo intentas y una u otra cosa no lo puedes llevar a cabo y entonces viene este sentimiento, ¿no? De no poder. Y aquí es como ver en dónde están las diferencias en ese cerebro neurodivergente y lo que sí puedes hacer como una madre neurodivergente y lo que no puedes hacer, que muchas veces justo es gestionar pues toda esta estructura y empezar a ver con lo que tienes y con lo que tú eres qué es lo que puedes hacer, ¿no? Porque los retos afuera son bastante, son muchísimos, ¿no? Y muchas veces también otro de los retos a los que me he enfrentado es el hecho de tener que mantenerte emocionalmente estable cuando, pues, no se puede llevar así porque yo como madre neurodivergente, por ejemplo, lo que me pasa mucho es en la parte de las emociones, ¿no? Entonces, a veces no las puedo gestionar igual y a veces ese sentir demasiado me lleva a desenfocarme muchas veces de lo que hay que resolver, porque me clavo pongo el foco en la parte del sentimiento, la emoción, en que si me está desbordando, que si ya estoy ansiosa o la tristeza, y no resuelvo, ¿no? Y esos son los retos que muchas veces pues hay que aprender como a llevar para poder tener una vida tranquila o lo más tranquila que se pueda y estar disponibles para nuestros hijos. Pero vuelvo a esa, la aceptación de sabernos que simplemente, bueno, nuestro cerebro lo ve diferente y lo gestiona distinto y que si sí se puede, pues poder pedir ayuda y que eso no nos hace menos. Pero sobre todo, creo que aquí la esencia de las cosas de ser neurodivergente justo es el reto más grande es en la comparación, ¿no? Con las mamás que pues no tienen esta dificultad o que no, sí, porque es una dificultad, realmente hay que aceptarlo también, ¿no? O sea, no romantizar la neurodivergencia porque también tiene sus retos, ¿no? Ahora sí. Romantizarla sería como decir, pues no, nada pasa y tú acéptala y mira que es muy bonita cuando la aceptas y todo fluye, pues no, la verdad es que sí estamos inmersas en un mundo o en una sociedad que requiere de mucho trabajo para los que tenemos un cerebro neurodivergente porque sale de lo estipulado y muchas veces nos enfrentamos también a la falta de conocimiento tal vez sobre cómo llevamos nosotros o vemos las cosas y adaptarnos como sociedad unos y otros, ¿no? Porque también es eso, o sea, muchas veces nosotros como neurodivergentes no entendemos lo que la mayoría de las personas piensa, actúa, nos dice o lo nuestra percepción de lo que nos comunican es distinta y al revés, ¿no? Aquí ahora sí que es una comprensión mutua de cómo cada quien percibe las cosas. Sin embargo, bueno, pues estamos acostumbrados a que hay que cumplir un protocolo de formas, ¿no? Para que nos puedan calificar como buenas o malas mamás. Y yo creo que ahí es el reto más fuerte, ¿no? El ser comprensivas con nosotras mismas y el no ser exigentes para darle, porque ahora sí que esa exigencia viene más que para nuestros hijos o para nosotras mismas, para darle gusto a una sociedad, a un grupo de personas, a la familia misma, para que tengamos como esa palomita o esa buena calificación y entonces nosotras sentirnos bien. Pero por dentro, pues, estamos desbordadas, estamos que no podemos, que no nos encontramos, que nos sentimos diferentes, raras. Y ese bienestar individual como mamá, pues, también se refleja. Entonces, es fuerte, ¿no? O sea, ahora sí que esta parte de la neurodivergencia, pues, al menos en México, apenas se está como conociendo. Y eso complica un poco las cosas, y sobre todo porque somos un país así como o Latinoamérica, o sea, tenemos costumbres muy arraigadas que son difíciles de digamos, como de cambiar, ¿no? Entonces sí es un reto tanto social como individual, pero empieza por uno mismo, ¿no? Ay, muchísimas gracias de verdad por compartir este testimonio que puede ayudar a otras madres que aún no se animan a hablarlo y necesitan esta información. Nuevamente, muchas gracias, Luz, por compartirlo. Luz, ¿qué papel juega la pedagogía en el hogar real? No en el libro, no en el salón, sino en la vida cotidiana entre lo que es el caos y la ternura. Pues la pedagogía en la vida real sí funciona distinto, realmente no es un conjunto de reglas, muchas veces, y me he topado así con pacientitos, ¿no?, que viene la mamá y me dice, es que, mi hijo ya tendría que hablar y tiene 2 años y no habla, y no, o no colorea bien, y, o sea, muchas veces nos vamos justamente, ¿no?, por lo que dice el libro, cuando realmente somos seres humanos, y todos llevamos un ritmo distinto, nuestros hijos también lo llevan, unos aprenden algunas cosas más rápido, otros más tarde, pero al final cada quien lleva su ritmo y eso no quiere decir que esté bien o mal. Digo, claro que hay situaciones en las que sí, pero ya son situaciones muy específicas, que podríamos ya decir que sí hay alguna situación que hay que tener cuidado, pero fuera de eso, la pedagogía es así de bonita, ¿no? Tiene esta flexibilidad de ver al ser humano como lo que es y como un ser individual, que no debe cumplir con estatutos, con reglas, sino que cada quien tiene de forma, pues sí, única, pues su forma de ser, su forma de aprender, su forma de actuar. Y obviamente tiene que ser acompañada en la crianza, ¿no? Y aquí entro con esa parte de la pedagogía en el hogar. Cada quien tenemos una forma de criar a nuestros hijos, de llevar nuestra casa, nuestro hogar, a nosotros mismos. Y la pedagogía es como entendernos como seres individuales que tenemos virtudes, defectos y qué podemos hacer con eso, cómo poder gestionar, cómo poder estructurar, pero es una cuestión personal de cómo vive cada familia. No puedo creer que porque mi vecino lleva cierta educación o ciertas reglas, yo también lo tengo que hacer. No es algo que sea estandarizado para todos. Ahora sí que tiene que ver en el contexto de cada persona y es saber acompañar desde esa individualidad y ese contexto a cada familia y como mamá para nuestros hijos. Ahora sí que aquí todos somos pedagogos, ¿no? Todos aprendemos y enseñamos siempre. desde el tío que te dio algún consejo, tal vez, a la mamá que te contó su experiencia, pero todos somos maestros y alumnos. Entonces, en el hogar es esa crianza que se lleva todos los días, que desde que uno se levanta y piensa en cómo cuidar o qué necesita su hijo, o su casa, ¿no? Para llevarla armónicamente. Cada quien ahora sí que ahí tendrá sus reglas, su forma de ser, su forma de llevar a sus familias, a sus hijos, pero no es una regla, digamos, como estricta, ¿no? Ahora sí que depende de cada persona y es lo principal y lo primordial, pienso yo, que es vernos desde esa humanidad y desde que somos distintos, porque incluso estando en la misma familia, pues no todos somos iguales, ¿no? Hasta los mismos hijos, así tenga dos o tres, pues cada hijo va a necesitar algo distinto y es entender esas necesidades, es sabernos comunicar, es tener esa comprensión de saber qué es lo que requieren para que puedan crecer de una forma adecuada y con amor. Y eso no es siendo capataces de que todos tienen que cumplir las mismas reglas, porque muchas veces no es posible, o sea, reglas me refiero a que llevar cierto tiempo para hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, si el hermano corre, pues ya quiero que todos corran, si tengo tres hijos, y a lo mejor uno ni siquiera tiene la habilidad para correr, ¿no? Entonces, otro tiene la habilidad para pintar y entonces es apoyar desde sus habilidades ese crecimiento, esa crianza, esa enseñanza, esa pedagogía que es de todos los días. Ciertamente es de todos los días. Entonces, ahí es donde se lleva, o bueno, es donde yo aplico la pedagogía en mi casa, en mi hogar, en mi vida, con mis hijos, es ver al individuo, al ser humano como es, ¿no? Desde sus debilidades, sus defectos y desde sus capacidades. Y entonces yo, desde ese punto, pues entonces ya ver cómo poder llevar la crianza, en este caso con mis tres hijos, por ejemplo, ¿no? Que sí ha sido muy complicado porque son neurodivergentes y entonces a pesar de que tienen esa neurodivergencia, pues no necesitan las mismas cosas. Yo no me puedo comunicar igual con el mayor que con el de en medio, que con el pequeño, a pesar de que sus características son similares entre ellos. Entonces es rascarle, es buscar, es comprender. ¿No? Que somos distintos, a pesar de ser neurodivergentes, pues también somos diferentes y yo creo que esas diferencias es lo único que nos hace iguales a todos, ¿no? Como humanidad, que somos distintos. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Como dirían un viejo adagio en Sudamérica, dice, ni siquiera mis propios dedos de mi mano se parecen. O sea, los hermanos somos distintos, yo con mi hermano somos distintos con tanto en pensamiento, como en actitud, como en reacción, en cuanto, por ejemplo, con mi madre, ¿no? Que somos hermanos de mamá, cada uno es de una forma distinta, ¿no? Entonces, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Y gracias por hacérnoslo notar y pues, sobre todo por compartir con nosotros. Luz, hay momentos en que una madre siente que el caos la supera, que no puede más. Cuéntenos, por favor, ¿qué señales deben tomarse en serio para pedir ayuda profesional? Claro que sí, pues, por ejemplo, cuando ya nos sentimos desmotivadas, bueno, es una línea muy, muy delgada y hasta imperceptible a veces, porque se puede confundir con un día de cansancio cuando realmente estás ya al borde por ejemplo, de la depresión o de la ansiedad. Y a veces uno ni se da cuenta porque está en este día a día, ¿no? De levantarte, el trabajo, los hijos, en la rutina. Sin embargo, bueno, cada quien se conoce, sabe en qué momento ahí ya algo no está bien, pero como señales generales, pues sí existe una, por ejemplo, desmotivación en la que ya no te importa ni pararte a comer o ya lo haces a marchas forzadas. O que de plano empiezas a dejar de hacer las cosas que hacías rutinariamente o habitualmente, Muchas veces empieza a perder el cuidado personal cuando ya de plano no quieres ni arreglarte porque ya no puedes más, o sea, ya no te da la parte de sentirte, o sea, uno se siente ya tan mal que ya no se voltea ni a ver. Entonces, cuando empezamos a perder el autocuidado, la higiene, por ejemplo, que ya no nos importa ni siquiera bañarnos, que ya no tenemos como ese interés en nosotros mismos, que nos sentimos, que ya no encuentra salida, por ejemplo, también eso es algo muy importante, porque eso es algo que no se ve porque es algo interno, es algo que está en mis pensamientos. Cuando llega el día y estoy pensando en solucionar los problemas, pues muchas veces encontramos la solución a pesar de que los problemas están, ¿no? Pero llega un momento en donde ya no ves salida de todo ese caos. Ya por más que le rascaste, por más que buscaste, te ves desbordado y dices, ya no puedo más, ya no hay para dónde hacerme, y empieza una desesperación fuerte, ¿no? Entonces, son señales como muy, muy pequeñas, pero de mucho significado y que deben tomarse en cuenta. Y justamente muchas veces también es invisible porque podemos sonreír afuera, ¿no? O tener una reunión y poner la cara bonita, y por dentro estamos que no podemos. Entonces, muchas veces eso también es de conocernos a nosotros mismos y de sentirnos, de por más que, o sea, tú sabes que por afuera puedes poner una cara, pero por adentro no sientes ya motivación, no sientes que quieras ya nada, empiezan a perderse los intereses que antes tenías. Si te levantabas todos los días, tomabas una taza de café y eso te hacía sentir, pues, bien, empezar tu día con el café, y de pronto dejo de tomar café porque ya no hay algo que, ya no le veo uno sentido, ¿no? Cuando empieza a perder sentido las cosas para ti, pues son puntos como muy específicos y clave para decir, necesito ayuda. Cuando de plano ya no quieres saber nada del mundo ni de tus hijos, a mí les comparto esa situación personal. Así me sucedió, ¿no? Llegó un punto en que no me podía ya ni despertar. Me la pasaba dormida con las cortinas cerradas, ya no me interesaba ni mi cuidado personal, no me importaba si comía, no comía, si me lavaba o no los dientes, si me bañaba o no. Claro que tenía esa situación con mis hijos y ponía marchas forzadas, pero llegó un punto en el que de plano ya no pude, ya no ni siquiera podía ver qué necesitaban, y tuve que echar mano de esos apoyos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, fue mi hijo, el más grande, que me dio esa alarma, porque me dijo, mamá, es que ahora te la pasas dormida, porque duermes todo el tiempo. Ese es algo que sí es como muy, muy clave, ¿no? O sea, las personas, cuando tendemos a la depresión, pues buscamos inconscientemente dormir, porque es la forma en la que opacamos, o bueno, al menos no pensamos en los problemas que en ese momento nos están inundando, y es una forma de proteger a nosotros mismos emocionalmente. Pero sí es en parte eso, ¿no? La desmotivación, perder el interés por lo que antes te gustaba, tu autocuidado, y obviamente así... lo que te gustaba ya no te gusta. Esa es una de las partes como más importantes también, ¿no? O sea, dejas de hacer lo que a ti te gustaba, por mínimo que fuera, ya no lo haces. Entonces, si ven como estos datos de alarma, pues sí sugiero que se acerquen a quien puedan acercarse. Si es un familiar, pues a un familiar. ¿En qué sentido? ¿En qué va a ser el apoyo para al menos dar esa guía hacia dónde hay que dirigirse? Si pueden dirigirse directamente a un terapeuta, buscar una terapia, pues sí hacerlo, no dejar que esto pase, porque es una línea muy invisible. O sea, uno pensaría, bueno, pues ya no quiero tomar café en la mañana, no pasa nada, ¿no? Es un café, pero no, ahí ya empieza a haber una señal de alarma, porque algo que te gustaba te empieza, o sea, ya empieza a dejarte de gustar. Si algún familiar también lo nota, ¿no? Y puede decirnos así como, oye, te veo triste, oye, te veo preocupada, o sea, ya cuando lo notas externamente, también tendríamos que poner ahí un poco de atención y ver qué es lo que pasa, porque muchas veces no, o más bien, yo sugiero eso, ¿no? No dejarnos hasta que nos tengan que sacar casi casi a empujones porque no queremos salir de nuestro cuarto para llevarnos por la ayuda pertinente, sino detectar estas situaciones tan pequeñas y por nuestro propio pie poder buscar esa ayuda porque es a tiempo, ¿no? Porque muchas veces el dejar esto de lado, el hacerlo menos, el decir, bueno, ya hoy no me levanté temprano, pues es que no tenía ganas, pues no pasa nada. Muchas veces, pues puede ser ya una situación que pues ya está grave, ¿no? Porque así ha pasado, que uno pone esa cara, pero por dentro ya no puede más y eso nos lleva a situaciones ya más complicadas, por creer que no tenemos nada o por nosotros querernos hacerlos fuertes, pero uno se conoce y sabe en qué momento ya empieza a perder este interés, en que empieza a sentirse desmotivado o triste o que empieza a perder sentido. Buscar ayuda es lo ideal ante esas situaciones tan pequeñitas, porque sí estamos todavía a tiempo de poder ayudarnos, ¿no? Es muy importante, yo lo digo así porque está estigmatizado también esta situación de tener, o más bien pedir ayuda, ¿no? Sobre todo uno estigmatiza mucho la parte de la terapia, los psicólogos, los psiquiatras, da pena a veces decir voy con el psiquiatra o voy al psicólogo porque están socialmente pues, o estamos acostumbrados ir a ese tipo de al psiquiatra o al psicólogo ya es como, estás loco, nadie nos gusta que nos digan eso, pero mantener nuestro cerebro, nuestra persona saludable, es como cuando uno tiene gastritis, le duele el estómago y va a ver al doctor, no pasa nada, el cerebro también es un órgano que se tiene que cuidar y mantener, entonces también aprender a quitarnos estos estigmas y que somos seres humanos vulnerables, que tenemos emociones que nos motivan o nos desbordan y que en el momento que nos sintamos como saturados, pues es pedir esa ayuda igual que cuando nos da gastritis, por ejemplo, ¿no? Nos dio un colapso mental o nos dio un colapso emocional y no pasa nada. Y aceptarlo desde esa comprensión, no soy menos o más que una mamá o que un papá o una persona por ahorita estar pasando por un momento vulnerable en donde necesito ver a la persona o al profesional que me va a ayudar a sanar. Entonces, es igual quitarnos este estigma para poder pedir ayuda en el momento que uno se sienta que ya no, algo no está bien, en su rutina, en su vida o en su persona, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad. Qué importante, y sí, cuando uno va a un psicólogo, un psiquiatra, lo primero que lo tildan a uno es de loco. Ese es de, digamos, ha quedado de generaciones anteriores y debemos erradicar ello porque la paz mental siempre se necesita. Luz, ¿cuándo existe, un diagnóstico o incluso sospecha de neurodivergencia, cuál es la mejor forma de comunicarlo al entorno familiar para evitar justo estos estigmas o malos entendidos? Pues mira, Francisco, la verdad es que, bueno, todavía nos falta mucho como sociedad. Si como familia es complicado, bueno, como sociedad todavía nos falta mucho. Diagnosticarlo realmente es complicado para quienes no estamos como inmersos en el tema. Personalmente te lo comparto. O sea, a mí con mi hijo, el que tiene autismo, me costó trabajo desde la aceptación de su neurodivergencia hasta el comunicarlo y diagnosticarlo. Y conmigo, como mamá neurodivergente, a mí me lo diagnosticaron hace poco realmente. Como niña siempre tuve, pues me decía mi mamá, ¿no? O sea, yo te veía diferente o que hacías otras cosas, o sea, como que sale de lo, digamos ahora sí que lo normal, entre comillas, de todos los niños, pues yo hacía cosas distintas, ¿no? Y la mamá decía, mi mamá me decía, bueno, yo te veía ahí como que, pues, que no hacías lo mismo que otros o que hablabas diferente y entonces le llamaba la atención. Sin embargo, pues nunca se me diagnosticó desde chica, ¿no? O sea, es difícil el diagnóstico, sobre todo para las mujeres. Se ha visto que las neurodivergencias en mujeres ya se diagnostican cuando son adultas. Y fíjate, ese es un tema importante porque muchas veces pasa por pensar que uno tiene depresión o ansiedad. Casi todo lo confunde, se confunde más bien, perdón, por depresión o ansiedad, cuando realmente es una neurodivergencia con la que pues naciste y eres, ¿no? Y con la que has desarrollado toda tu vida. Pero pues en ese mismo, en esa misma falta de diagnóstico, en esa misma falta de conocimiento, pues uno aprende a crecer así y pues sí se vuelve un, pues digamos, se disfraza de otros, de otros síntomas que te llevan a un diagnóstico erróneo, ¿no? Porque muchas veces sí, el mismo desbordamiento lo cargamos las personas que tenemos TDA, por ejemplo. Las emociones de 0 a 100, ¿no? Que sentimos muchísimo para bien y para mal y muchas veces se confunde. Entonces, el diagnóstico tardío, pues sí, pues digamos, también se vuelve un reto. Sin embargo, bueno, ahorita creo que ya es un tema más abierto, o que ya se está conociendo más también. Y pues bueno, ya hay más difusión acerca de la neurodivergencia y de lo que debemos poner atención, porque pues varía mucho también, ¿no? O sea, dentro de las neurodivergencias también, pues cada quien tiene sus matices y bueno, digo, tiene sus matices y entonces también hay que ver como qué puntos que se note entre cada quien para poder llegar a diagnosticarlo o a pedir un consejo, bueno, no un consejo, una cita médica para que lo diagnostique. Y son, pues ahora sí que diversos, ¿no? Por ejemplo, no podría mencionar aquí todos, pero es en el TDA, porque hay varias neurodivergencias, pero en el TDA muchas veces, y esto es desde chicos, ¿no? Nos cuesta trabajo, organizarnos o llevar a cabo. Las distracciones, por ejemplo, es algo que también se habla muy común del TDA, que se podría decir. Te enfocas en un tema que te gusta muchísimo, pero en otros, pues pierdes ese foco y hasta parece que no estás poniendo atención. O de niños, son niños que en un salón se paran y ya están así como que pareciendo echando relajo y que no les importa cuando realmente pues se procesa diferente la información y tal vez ya la aprendieron de forma un poco más rápida y se tienden a aburrir. Ahora sí que sí son vastos en cuanto a, podría decir yo, síntomas o características para poder diagnosticarlo. Otra es que uno se siente muy diferente, o sea, raro a su grupo, ¿no? Eso a mí es algo que siempre me pasó. Yo me veía ahí con mis compañeros y yo decía, es que no me siento aquí muy, o sea, no te sientes pertenecido. Pero sí son ya ahora sí como puntos muy individuales, ¿no? Que tendríamos que checar de cada persona para poder llegar a un diagnóstico y que obviamente se hace también por medio de pruebas, ¿no? No es nada más la característica y como tal, sino que tendríamos que hacer pruebas para evaluar si realmente uno tiene una neurodivergencia o no, porque ahora en esto de que ya también se está abriendo mucho el tema. Pues entonces, pues ya, por ejemplo, ya todo el mundo dice, yo tengo TDA, ¿no? Cuando sí, pues es que todos nos distraemos, es que todos nos focalizamos en el tema, en algún tema que nos gusta más que otros. Sin embargo, eso no nos hace tener TDA, por ejemplo, ¿no? Habría que evaluar muchas cosas más, pero sí es, ahí sí es de forma personalizada, ¿no? Entonces, y por la parte de cómo comunicarlo a la familia, pues en ese sentido también es complicado porque pues las mismas creencias arraigadas hacen que haya opiniones diversas, ¿no? Hay quien lo acepta y dice, ok, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo, cómo me sumo contigo, qué bueno que ya le encontraste un nombre a lo que te pasaba, porque eso también pasa mucho, uno luego no entiende qué es lo que le pasa, pero solo se ve diferente a su familia, y entonces dices, no, pero pues, ¿esto qué es? ¿No? Porque no te encuentras, no sabes qué es lo que estás sintiendo, o por qué lo ves diferente, o por qué te sientes incomprendido, y entonces te enfrentas a dos posibles escenarios, ¿no? Al escenario en donde la familia te comprende, te arropa, o al escenario donde realmente no entiende lo que está pasando y muchas veces a decir, ay, no es cierto, eso pues no, ni que estuvieras enfermo. O sea, yo me he topado con comentarios de pacientitos, bueno, de papás de pacientitos bastante, desde el desconocimiento, digámoslo así, que más que ayudar o aportar, pues realmente generan pues lo contrario, ¿no? Entonces sí es difícil y es comprender también, ¿no? Que si en una familia, pues cuántas mentes no hay, ¿no? Y que cada quien es diferente, entonces son formas de pensar distintas, formas de reaccionar distintas, y que no todos nos van a comprender aunque sean familia, y que no todos a lo mejor van a entender lo que nos pasa, y entonces puede que hasta haya cierto rechazo, porque también me he visto o he visto experiencias así en el rechazo, ¿no? De la persona que tiene una neurodivergencia, porque muchas veces también lo toman como el, o sea, no lo toman como es, como una persona que percibe diferente el entorno, ¿no? Sino que se toma a veces como hasta, podría decir, no inteligente, o que ya por eso pues no va a hacer las cosas como la mayoría de la familia, y entonces, pues por eso no aprende igual que nosotros, y entonces ya casi lo tacha uno de tonto y así. Esas etiquetas y esos juicios, creo yo que es lo más fuerte, y puede más que inclusive ser comprensivo, ¿no? Entonces igual es una cuestión de educación, ¿no? Pero compleja, porque son muchas formas de pensar y uno va luchando ahí con diversas creencias, con diversos pensamientos, y entonces es complicado a veces también querer unificar en ese sentido el pensamiento. Y como mamá, uno se enfrenta a esas críticas o a esos consejos. Luego también te quieren dar consejos en la familia. No, mira, es que dale esta medicina le ayudó o los remedios caseros, ¿no? Por decir algo, ¿no? Por un ejemplo. Cuando realmente, o sea, sabes que quieren ayudar, pero pues no conocen el tema. Entonces hay que tener esta apertura como mamá, en este sentido, en mi experiencia, es tener la apertura de qué comentarios o qué consejos tomo con amor, y cuáles, o sea, todos los voy a tomar con el cariño porque es mi familia, ¿no? En este caso, pero cuáles voy a guardar y cuáles tengo que ahora sí que dejar fuera, ¿no? Que no me aportan, y no tomarlo personal en el sentido de qué grosero fue conmigo o lo dice porque le caigo gorda o no me quiere, no, o sea, esto es de cada quien. El que te va a decir enfrente, o lo que te diga el de enfrente, es desde lo que él conoce, él sabe o no conoce o no sabe, y entonces nuestra responsabilidad está en qué dejamos entrar a nuestra cabeza, a nuestra emoción, y qué no. Pero de que es un reto al que hay que enfrentarse, o en el que uno se enfrenta, sí, como mamá, ¿no? Y como persona neurodivergente, pues también en el sentido de hasta dónde yo voy a seguir sintiéndome extraña o no pertenecida, o qué ayuda puedo pedir, qué explicaciones puedo dar, porque muchas veces uno quiere explicar lo que le pasa, y la verdad es que es una pérdida de, perdón que lo diga así, pero es una pérdida de tiempo, porque no todos te van a comprender. O sea, uno puede explicar, tengo una neurodivergencia, tengo TDA y por eso pasa esto. Y si se puede entender, qué bueno, bienvenido. Y si no, yo tengo que seguir buscando mis herramientas

para empezar, ¿no? Es más bien, pues, una oportunidad para mejorar y que como mamás vamos a fallar en muchas cosas y que no hay bien o mala crianza mientras siempre tengamos como el objetivo de cuidar a nuestros hijos, de verlos crecer, porque claro, bueno, tristemente hay excepciones, ¿no? Dentro de la crianza y sabemos que existe de maltrato infantil y todas esas cosas, pero ese es otro tema y es algo más diferente, ¿no? No confundir que la falla es una mala crianza más bien, o una mala mamá, que fallar, equivocarme nos hace mala madre, porque no es así. Mientras exista ese cariño, ese compromiso por nuestros hijos, vamos a estar en esta mejora continua, o sea, eso no va a acabar nunca, ¿no? Y la falla y el error tampoco, o sea, es algo con lo que tenemos que aprender a vivir viéndolo desde otra perspectiva, no desde lo negativo, porque es algo que nos va a acompañar toda la vida, incluso teniendo hijos adultos, ¿no? Cuando ya uno deja de crear al hijo pequeño y tiene al hijo adulto, pues también ahí está como un faro presente y también muchas veces vamos a fallar hasta en los consejos, ¿no? Es así, tomarlo de esta manera, abrazar el error, la falla y ver en qué podemos seguir mejorando, pero que eso para nada nos hace buenas o malas mamás, ¿no? Ahora sí que es un trabajo personal complejo, es un proceso de tiempo, que nosotros podamos realmente ver, o más bien, qué aceptar de afuera hacia adentro, ¿no? O sea, de los demás hacia con nosotros en cuanto a etiquetas o juicios, porque sí, también ahí opinan de acuerdo a sus experiencias, ¿no? Y uno a veces no sabe lo que la mamá está viviendo o está enfrentando y es muy fácil etiquetarla o ponerle un juicio a la mamá, ¿no? Y muchas veces no sabemos ni desde dónde. A veces muchas mamás estamos educando justamente desde el caos, inmersas en problemas en los que pues no estamos pudiendo y aún así estamos dando ese 100 o 150% forzado, había marchas forzadas para poder sacar a nuestros hijos adelante. Y el de enfrente no lo sabe, ¿no? Y entonces ya por eso eres mala mamá o no estás pudiendo, ¿cómo puedes educar hacia tus hijos o ni los educas? Entonces mucho es ese trabajo de saber a qué le damos entrada, pero por supuesto que no, yo no lo considero, es quitarnos esa etiqueta de bien o mala y aceptar el hecho de que vamos a cometer errores constantemente toda la vida con nuestros hijos. Y qué, más bien, ¿qué podemos hacer con ese error o esa equivocación? ¿Dónde puedo mejorar? ¿Dónde puedo ahora? ¿O qué camino puedo tomar si el camino A ya no me funcionó con mi hijo? Pues a ver, ¿por dónde me puedo ir? Pero siempre confiadas en que nosotras como mamás estamos haciendo lo mejor para nuestros hijos, también con lo que tenemos, porque no podemos dar algo que pues no tenemos, ¿no? O que las circunstancias no nos están permitiendo, pero que tú como madre vas a buscar siempre, independientemente de todo, el bienestar de tus hijos y vas a luchar porque ellos estén bien. Y eso es, ya no importa si el de enfrente piensa si es bueno o malo, ¿no? Uno como mamá sabe lo que está viviendo interiormente, sabe lo que vive en su casa con sus hijos y el esfuerzo que está poniendo. Entonces, es aquí confiar en nosotras, en lo que estamos haciendo. Y obviamente aquí sí aconsejaría también, importantísimo, el hecho de que si se sienten desbordadas, pedir ayuda. Como le contaba, familiares, profesionales, pero el hecho de levantar la mano ya es un paso grandísimo, ¿no? Y sobre todo para quienes estamos acostumbrados a no poder pedir ayuda. Entonces, es un paso enorme y muy importante para el bienestar, principalmente de la mamá, porque estando bien la mamá, los hijos, por ende, van a estar bien. y su casa va a funcionar bien, y para cualquier integrante. O sea, tenemos que primero vernos a nosotros. A veces nos espanta porque pensamos que eso nos hace egoístas. Sin embargo, me acuerdo mucho de un ejemplo que me ponían. Cuando uno se sube al avión y le piden que se ponga la mascarilla en caso de una emergencia, ¿no? Primero el adulto y luego el niño. Y yo me preguntaba, ¿por qué si el niño? ¿Cómo que primero el adulto y luego el niño? Pero sí es así, porque si yo no tengo el oxígeno, ¿cómo ayudo al chiquito o a la persona de al lado a que también esté bien? O sea, primero tengo que estar bien yo, y eso no es egoísta, sino es justamente el seguir teniendo el bienestar más bien, tener nuestro bienestar para poder ayudar a los demás, pero si no lo estamos, pues tampoco podemos. Y también ser comprensivos con nosotros, que no tiene nada de malo el voltearnos a ver y el decir qué necesitamos. Eso no, tampoco nos hace ni buenos ni malos, sino nos hace mejores personas, creo yo, en ese sentido, para poder entonces ayudar a los demás y a nuestros hijos y en casa, ¿no? Pero sí, ese sería mi consejo en cuanto a ay, perdónenme, ahora sí, Francisco, se me fue el avión con mi idea, perdónenme. Cosas que pasan en la vida. Muchísimas gracias. Lo que nos hace originales, eso es lo que de verdad usted está compartiendo, el sentir y el pensar, y eso es lo que nuestras radioescuchas, nuestra familia, como le digo yo, nuestra familia Luna 9 Radio aprecia infinitamente. Ha llegado el momento de conocer el resultado de la encuesta del día de hoy. Les recordamos que hoy les estamos preguntando que cuál es lo más difícil de educar en el caos. Y nuevamente agradecemos pues infinitamente el que hayan estado participando activamente desde temprano que pusimos la encuesta en los diferentes grupos. Y ha estado, al principio estuvo bastante tight, o sea, bien apretado la encuesta, muy competitiva. Pero luego nuestra querida familia de Luna 9 Radio ha optado por responder que cuando le preguntamos qué es lo más difícil de educar en el caos, han coincidido con mantener la calma. ¿Cuál es el feedback o cuál es la opinión que le merece el pensar y sentir de nuestra familia Luna 9 Radio, que ha elegido a mantener la calma como respuesta? Sí, es algo importante. Claro que si lo decimos así como tal, de mantener la calma, pues muchas veces uno, o a mí me pasa, ¿no? Mantén la calma, sí, sí la estoy manteniendo, pero ya, por favor, necesito ayuda, ¿no? O sea, muchas veces ya no sabemos ya por la misma, el mismo desbordamiento, mantener la calma por más que uno quiera. Es algo importante, sí, pero en mi opinión es justamente aceptar ese caos para empezar, ¿no? Ver que no es algo negativo, que es algo con lo que puedes aprender, ¿no? A navegar. Sí, manteniendo esta calma, porque sí es importante para que tengamos claridad, pero realmente es ahora sí, como lo decimos, no verlo desde otros prismas, es mucho la parte del trabajo que a veces nos cuesta ver las cosas desde otra perspectiva, y que no es mala, ¿no? O sea, empezar por esa aceptación, diría yo, de decir, a ver, sí, ¿qué me está pasando? Y sí, aceptar también el hecho de que me estoy desbordando, ¿no? Porque muchas veces sí quiero mantener la calma, pero la realidad es que me estoy sintiendo pésimo. O sea, ya no puedo mantener la calma, y es humano y está bien no poder mantener la calma. Realmente nos enseñan a eso, ¿no? Como a reprimir muchas veces lo que estamos sintiendo, y es de la forma, y digo reprimir, no en mal sentido, sino que pues justamente, ¿no? Mantén la calma y entonces vas a poder ver con claridad, y muchas veces es difícil debido a lo que estoy sintiendo, a que ya no puedo tener esa claridad y ya no, ni siquiera me puedo sentar a pensar en calmarme, porque ya me está desbordando la situación que me está pasando. Entonces es muchas veces también cuando uno dice, no pasa nada, no está bien, no pasa nada, no me afecta. Y es aceptar, sí me afecta, o sí pasó algo con la acción del de enfrente, o sí me está pasando dada la situación que estoy viviendo, Y es esa aceptación, ¿no? Sí estoy en caos y la verdad es que ya no puedo mantener la calma. Esa es la verdad. Pero es difícil aceptarlo, ¿no? Y no puedo mantener la calma y necesito ayuda porque yo ya no veo con claridad. Entonces, es parte también de lo que nos lleva a pedir esta ayuda o lo que nos enseña a pedir esta ayuda y no cargar uno solo con las situaciones que nos agobian. Porque no es malo, no te hace menos, no te hace vulnerable como a todos los seres humanos, y si tomamos la palabra vulnerable como es, ¿no? Que sí, a veces flaqueamos, que sí necesitamos ayuda y que muchas veces no vamos a poder solos y somos seres sociales que vivimos por eso en sociedad, ¿no? Y que necesitamos todos de todos y no tiene absolutamente nada de malo y no por eso puedes menos o puedes más, sino te hace, pues, mejor humano, ¿no? Porque hasta eso te ayuda a ser más empático contigo mismo y con las situaciones exteriores, con las personas, y pues es más enriquecedor verlo desde esa perspectiva, porque uno va creciendo desde ahí y, como decía, no deja uno de aprender, aunque seas adulto, aunque ya tengas hijos, aunque seas abuelo de familia, o sea, uno siempre está aprendiendo constantemente de su entorno y de sus experiencias y qué puede mejorar y yo diría que esa es una parte complicada, ¿no? Y ya una vez que uno acepta que sí no puede mantener la calma, entonces empezar a trazar los caminos, porque es distinto, ¿no? Que si digo, tengo calma, pero por adentro me está matando el caos y entonces aunque yo diga que tenga calma, no va a ser tan claro para mí hacia dónde tengo que ir o cómo puedo resolver las cosas, ¿no? Porque aún así siguen los pensamientos desbordantes. Entonces, sí es más el hecho de desahogar y aceptar que no se puede, que no puedes mantener en ese momento la calma. Entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces, a lo mejor ahí ya entra el, a ver, vamos a sentarnos, a respirar, o qué necesitas para empezar a tener ese momento menos caótico, ¿no? Y de ahí, entonces, poder ya trazar los siguientes caminos, ¿no? Hacia el bienestar aún dentro del caos. Muchísimas gracias, de verdad, a Luzanet por compartir con nosotros. Qué poderoso mensaje que va a llegar a muchas personas que nos están escuchando. ¿Podría usted decirnos cómo la ubicamos en las redes sociales para que nuestra familia Luna 9 Radio, si tiene preguntas, la pueda contactar directamente? Claro que sí, es, bueno, no sé si se los pueda anotar o se los, ahorita se los comparto por aquí. Dígamelo, los dos métodos para que quede en audio y de paso lo compartimos y les recordamos a nuestra familia Luna 9 Radio que en nuestro grupo de WhatsApp de la radio, de Luna 9 Radio, ahí va a quedar para que lo puedan copiar, lo puedan enviar fácilmente a quienes lo necesiten. Adelante, Luzanet. Claro que sí. En Instagram estoy como arroba anteba, ANWTEBA. Sí, y en Facebook estoy con mi nombre, Luz Anet Tejera Baños. Excelente, muchísimas gracias. Y si pudiese darnos un breve mensaje, porque lamentablemente el tiempo vuela, estamos ya en contra del tiempo y le agradecemos y sabemos que nuestra familia Luna 9 Radio tiene preguntas y también se siente identificado con lo que usted está compartiendo, pero quisiéramos que nos regalara un breve mensaje final para todas las mujeres, madres de familia, profesionales que hoy educan en medio del caos y que necesitan escuchar una palabra de esperanza. Adelante, cuando usted se lista. Gracias. Pues para empezar les diría que son unas guerreras. Se necesita igual mucha valentía para no dejarse caer en el caos. Es mucha fuerza. Realmente son guerreras, ¿no? Porque a pesar de todo lo que pueda estarles desbordando, pues ahí siguen dando su por ciento de energía para poder sacar adelante cualquier situación y problema, pero que no se dejen de ver a ellas mismas. O sea, es muy importante que no se echen de lado, que se den ese tiempo, esos 3 minutos para poder disfrutar de una taza de café, de un baño. Muchas veces sé que no se puede, ¿no? Debido a la rutina, al caos mismo, pero buscar ese tiempo antes de dormir, al despertarse, pero ese apapacho para ellas mismas, porque lo merecen, porque se necesita y porque nosotras somos las primeras que debemos darnos esa importancia para poder seguir dando nuestra ayuda a los demás, pero sin dejarnos de ver. Realmente yo las admiro mucho. Es un trabajo diario, difícil, diario, y que, bueno, lleva muchas cosas detrás que a veces no se ven, ¿no? O sea, tras bambalinas que no se ven a simple vista y que de verdad tengan eso en cuenta, ¿no? Porque ellas son importantes también, son un sostén y que para eso, antes que cargarse la responsabilidad de sostener o de ser pilar, se vean a ellas mismas. Es lo más importante, vernos a nosotras, ver lo que necesitamos, pedir ayuda si es que así lo requieren y tomar esta bocanada o este aire dentro de todo, a lo mejor el mar de caos, para poder seguir. Entonces, que no se dejen de lado. Es lo más importante que yo quiero decirles y que, pues sí, son unas guerreras. Mi admiración de verdad por todas esas mamás. Fuerte aplauso, muchísimas gracias. Señoras y señores, Luz Aneth Tejera Baños con nosotros. Muchas gracias por su transparencia, por su voz llena de humanidad, por compartir con nosotros su tiempo, que es lo más valioso que una persona tiene. Hoy tocamos un tema que no aparece en los libros, pero sí aparece en la vida real. Y eso vale muchísimo. Gracias nuevamente. Sabe que tiene las puertas abiertas de Luna 9 Radio Digital para estar con nosotros. A nuestra querida familia de Luna 9 Radio, gracias por estar acompañándonos, por despertar cada mañana con Luna 9 Radio. Recuerden esto, usted no educa desde la perfección, educa desde el amor, y eso es suficiente. Les habló su amigo Francisco Isla, y los espero mañana aquí en el Café de las Mañanas, en nuestra sección de Semillas de Abundancia, con la conducción de Graciela Velasco y su servidor. Muchas gracias. Les recordamos que este jueves no tenemos programación, porque estamos en la Unión Americana celebrando el Thanksgiving o el Día de Acción de Gracias. Así que solo tenemos programación lunes, martes, miércoles y luego regresamos el viernes tempranito. Así que todo ello en las redes sociales. Así que mañana a las 10 de la mañana, recuerden un nuevo horario porque cambiamos aquí en los Estados Unidos. El horario del Café de las Mañanas se transmite de lunes a viernes de 10 de la mañana, hora de Nueva York, al Perú, Colombia, 9 de la mañana, hora de México. Así que ya no son las 8, sino las 9, porque nos diferencia solamente una hora en el invierno. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Gracias por su preferencia. Y les recordamos a quienes no nos han podido acompañar por A o B motivo de que esta transmisión queda en las plataformas de las redes sociales, queda en nuestro canal de YouTube y también queda en nuestro canal de Telegram, así como también en archive.org, igual como Luna 9 Radio Digital. Luz Aneth, gracias de verdad por compartir con nosotros por su tiempo y por estar aquí en Luna 9 Radio. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la familia de Luna 9. Les agradezco infinitamente la oportunidad y el espacio de escuchar a una mujer y mamá neurodivergente. Discúlpenme por la pregunta que se me fue, pero justamente es a los retos a los que muchas veces me enfrento. Y pues nada, yo me siento feliz de compartir con ustedes. Muchas gracias. Un privilegio para nosotros. Gracias por ser parte de Luna 9 Radio, por esos mensajes tan poderosos. Y le mandamos un fuerte abrazo desde la distancia. Dios la bendiga, que disfrute el resto del día. Nuestra querida audiencia, los invitamos ahora a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio Digital. Dios les bendiga y muchas gracias.